hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, se acerca el mediodía y viene la picadita del mediodía para el, viste, los estómagos ahí que bueno, no lo sé sea. Si con lo que sea van a tener ganas de comer la picadita después. De noticias, muy bien. Ya lo dijo Pablo, la escandalosa absolución a Sovich en la causa por la zona liberada, el saldo de una nueva represión a los docentes neuquinos, desde Activar, lucha y organización contra el genocidio y la impunidad, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la absolución del ex gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Omar Sovich, en la causa por la zona liberada, y nos solidarizamos con los y las docentes de la educación en ATE, que fueron reprimidos por la policía por manifestar su claro descontento al veredicto. Esta jornada, Gremio ATE había decretado un paro de 72 horas para movilizar y estar presente en la lectura del veredicto en la causa de la zona liberada. Recordemos que los docentes neuquinos se encuentran en medida de fuerza desde el 5 de marzo de este año y aún no han obtenido respuestas por sus reclamos salariales y mejores condiciones para la educación pública. Uh-huh. Esto nos manda Natalia Cantero directamente desde Neuquén. Ajá. El miércoles pasado y después en días subsiguientes estuvimos tratando el tema de la ley ambiental en Córdoba. Así es. En los tribunales, ayer, en los tribunales 2 de Córdoba, se hizo una manifestación porque todavía había, en ese momento había 4 detenidos. Nos avisaron hoy que hay 2 que ya están libres. No sé si hasta a esta altura de la mañana, hasta ahora no se han comunicado los compañeros de Córdoba, claro, para ver si los otros 2 últimos están libres. Pero sí, en eso estaba Javi, pero no se ha comunicado esta mañana. No se ha comunicado, o sea que donde hay testimonios de madres de los detenidos, de cómo estaban los detenidos. También el testimonio teníamos de una joven que relata lo que sucedió exactamente el miércoles cuando fueron reprimidos en las inmediaciones de la legislatura de la provincia de Córdoba cuando se trataba la ley de convivencia ambiental, y donde todavía el novio, no tenemos claro si es alguno de los que hoy está, estaba detenido o no al día de ayer. Claro. Un poco lo que vamos a escuchar es un pequeñito audito para que lo diga exactamente el abogado Carlos Antonio González Quintana, que representa a los detenidos, de la situación esta. Tienen imputaciones de lesiones calificadas porque son contra el personal policial y daño por lo que aparentemente se ha roto en la legislatura, vidrios, mancha y demás. Y como son imputaciones un poco más gravosas que las otras, sobre los cuales ya decretaron la libertad de los otros 22, por eso permanecen detenidos ahora, por el tipo de imputación que tienen, que es un poquito más grave que la resistencia a autoridad que tenían la mayoría de los otros. ¿Quién es el fiscal a cargo? Es Guillermo González, de la Fiscalía 1-2. Él se puede tomar 10 días y tranquilamente está dentro del marco legal, así que si no hubiera sido por la presión, por la movida que se hizo, por los medios, probablemente el fiscal se hubiera tomado esos 10 días y te lo larga el día 10, el día 9, el día 8 y listo. Y está dentro del marco legal, no está sujeto a ninguna ni a ningún control jurisdiccional ni nada, porque está dentro de los 10 días que el código le da, así que bueno. ¿Se sabe la situación de salud de los presos? Buena, en general es buena, digamos, no sé, yo el día que fui a verlos a Bower todavía no habían llegado, así que personalmente no me encontré con ninguno de los 4 que quedan detenidos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, está la mamá que ha ido 2 veces ya a verlo a su hijo y entiendo que está bien. Así que, pero yo tengo la esperanza de que hoy mismo, después de la indagatoria, 2 de la tarde, 3 de la tarde, estos chicos ya queden liberados desde acá mismo. No vuelvan a Bower, que los liberen de acá mismo de tribuna. Agradezco yo, digamos, el apoyo de todas las organizaciones, de la gente que está acá, porque sin ustedes tampoco esto estaría como está, ¿no? Hasta pasado el mediodía no va a haber ninguna cosa nueva, digamos, acá, porque ni siquiera están ellos, están pedidos, porque ya está fijada la audiencia indagatoria, pero no están físicamente acá en tribunales. Suponemos que van a venir cerca de las 12 en un camión de servicio penitenciario y ahí esperan hasta que los indagan. Yo tengo absoluta convicción que después de la indagatoria al valle. Si era 2 de ellos fueron liberados, esperemos que tengamos para mañana la información de que todos fueron liberados. Exacto, sí. El grupo Siriliano estaba haciendo Ecotrans. Las históricas líneas nacionales 136 Marcos Paz, 136 Parque San Martín, 163 San Miguel, que hacían el viaje a primera junta, han dejado de funcionar. Carlos Pacheco, delegado general de Ecotrans, denunció que más de 50 servicios han sido sacados desde esa terminal y que solo funcionan ahora desde Liniers, lo que causa un enorme perjuicio a miles y miles de usuarios. Pacheco denunció la medida de Siriliano es la consecuencia del vaciamiento que se está operando donde hay ausencia de repuestos y reparaciones, se paran días, decenas de coches de la empresa. No es achicando los recorridos en perjuicio de los trabajadores y usuarios que van a resolver el tema de Constran, señaló el dirigente. Con la firma de 10 diputados se está reclamando un informe al ministro de Transporte, Florencio Randazzo, sobre los cuantiosos subsidios que Sirigliano no vuelca a Ecotrans y se está llamando al grupo a compensar ante la Comisión de Legislación de Trabajadores del Congreso de la Nación. Los choferes de Constrans están preparando una fuerte movilización de trabajadores y usuarios contra el brutal vaciamiento del Grupo Plaza y en defensa de sus fuentes de trabajo. Qué raro, ¿no? Parece que estuviera haciendo lo mismo que hacía cuando era concesionario de los trenes. Claro, exactamente. También continúan las medidas de fuerza en el hospital francés. Hoy estaban haciendo exactamente frente al Ministerio de la Nación una concentración. Los 30 delegados del sector de vigilancia del hospital francés que fueron despedidos el 1 de mayo del 2014. Los compañeros que quedaron excluidos de sus trabajos y que son parte de los 470 trabajadores precarizados que se desempeñan en el hospital reclamarán por la reincorporación de los compañeros vigiladores este martes, exactamente hoy, a partir de las 11, frente al Ministerio de la Nación. Ante un claro caso de persecución gremial, los trabajadores exigen a las autoridades del Ministerio de Trabajo que aceleren la resolución del conflicto. Bueno, parte de esto esperamos poder tenerlos también en información de que ha habido un cambio en el día de mañana. Bien, será mañana entonces. ¿Tenemos un tema musical para cerrar el día de hoy? Tenemos, señora, un tema musical como para cerrar el día de hoy, terminar enredando las mañanas, que nos hemos enredado con muchísimas cosas, algunas involuntarias y otras de lo que ya había dentro de nuestro programa del día de hoy, y seguramente mañana seguirán enredando las mañanas de 10 a 12 como siempre, y nos vamos a ir con un tema musical que se llama La Curva. La Curva. Bueno, hasta mañana. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.